Este concepto es presentado por Audio Wizards. Un toque de magia a tus ideas. Si tuvieras un minuto para hacer lo que sea, ¿qué harías? Sí, si tuvieras un minuto para decir lo que quieras, ¿qué dirías? ¿Cómo lo dirías? ¿Y a quién se lo dirías? ¿Sabes cuánto se puede decir en un minuto? La respuesta es todo lo que quieras si sabes qué decir, cómo decirlo y a quién quieres dirigir tu mensaje. En un minuto se pueden decir aproximadamente 200 palabras a un ritmo normal, sin prisa. Eso equivale a media cuartilla de texto. Podrías hablar tú mismo o escoger una voz que transmita el mensaje que tú desees y pedirle que sea amable, profesional o incluso escoger algún personaje que le dé vida a tus palabras. Claro, con alguna forma de pago, por ejemplo. ¡Yahoo! ¡Una caja de rosquillas! En Audio Wizards estamos convencidos de que un minuto es más que suficiente para darte a conocer de manera original y creativa. El audio es el medio ideal para lograrlo y nosotros podemos ayudarte en todo el proceso. Piénsalo la próxima vez que tengas un minuto. Entonces, si te diéramos un minuto para decir lo que quieras, ¿qué dirías? Gracias por tu tiempo. ¡Hasta la próxima! Este concepto fue presentado por Audio Wizards. Un toque de magia a tu servicio.